Animalistas Entrerrianos es una agrupación de protectoras locales que lucha día a día para terminar con el maltrato y crueldad animal, los abandonos, crías que no conseguirán un hogar. Pero esto no se logra de un día para el otro. Necesitamos sumar esfuerzos para que esto se concrete. Animalistas Entrerrianos. Bueno, ahí está, qué linda presentación tuvimos, ¿eh? Todos juntos, ¿eh? Animalistas Entrerrianos, esto tiene que ver con algo que es puntual, pero que tiene que ver con un largo camino que se tiene que empezar, que tiene que ver, en este caso, por la ley del derecho integral de los animales, la ley provincial de protección integral de los animales, ¿eh? Esto es para dar inicio a este micro que nos encanta, micro dedicado justamente a la protección, dedicado al cuidado, en este caso, de nuestros animales. Y está con nosotros nuestro amigo Horacio. La verdad que me encantó, che, con un temazo aparte de cortina. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, Pablo. Sí, realmente a nosotros nos impactó también este anuncio, por eso quería compartirlo, porque es una de los inicios de temas que queremos ir implantando en la comunidad entrerriana, ¿no? Uh-huh. Y que es el aumento, la consolidación continua de nuestra red de animalistas, uh-huh, de la provincia, uh-huh, que cada día se suma una ONG más. Ahí está. Crece constantemente. Crece, uh-huh, constantemente. Uh-huh. Puede ser ONG constituida o también hay lugares donde las personas se han asociado, de hecho, no han configurado legalmente una agrupación, uh-huh, pero están trabajando muy seriamente con el tema, uh-huh, y coinciden ampliamente con todos los postulados que, uh-huh, nosotros divulgamos a través de la red. Y en el caso de organizativo puntualmente, ¿se va a buscar instalarse como una organización provincial? Se piensa. Sí, sí, sí, en eso estamos. Uh-huh. A nosotros, como a toda población de la Argentina, nos ha interrumpido algunos procesos la pandemia. El, ¿no?, tema de la pandemia. Uh-huh. Cumplir con protocolos que nos han impedido reuniones presenciales, porque si no, ya teníamos iniciado nuestro programa para consolidarlo legalmente. Uh-huh. Estábamos qué para bueno, constituirlo bueno, con personería jurídica. Para, uh-huh, eso necesitamos solamente 3 agrupaciones con personería establecida en Entre Ríos, uh-huh, y somos más de 3. Ya está. En eso ya estábamos cumplidos. O sea que el camino ya está. El camino está, uh-huh, sí. Nosotros incluso teníamos confeccionado nuestro estatuto. Uh-huh. Teníamos todo en marcha, Pablo. Uh-huh. Se fue, uh-huh, interrumpiendo por razones lógicas y bueno, pero eso no quita que de todas maneras la organización, el ente, la estrategia de todo este grupo siga adelante. Uh-huh. ¿Eh? Hoy con un pedido fundamental. Sí. La ley, ¿no? De provincial de protección, integral de los animales. Hoy es este pedido. Hoy es eso, sí, porque si nosotros logramos que eso salga adelante, están contemplados todos los puntos que en común tenemos como, uh-huh, problema los animalistas de la provincia, uh-huh, uh-huh, porque está contemplada la tracción a sangre, está contemplada las esterilizaciones y está contemplado algo muy importante, que esto lo podemos hablar hoy con, uh-huh, la entrevistada nuestra compañera de ruta, que es la educación. Ahí porque está. Contempla sin la duda inserción de planes educativos a través de líneas transversales, uh-huh, o a través de... Sí, es que tiene que ser transversal, te tiene que, sí, atravesar, sí, desde matemática puedes hablar con estos temas, ¿no? Claro, uh-huh, y en todos los niveles para que esto se siga distribuyendo y... El conocimiento de que los animales son animales, son sujetos de derecho, tiene que estar en total conocimiento de la población, uh-huh, uh-huh, para poder defenderlos, para poder usar las armas legales que tenemos para hacerlo, porque hay una forma de expresarlo que dice que nosotros tenemos el deber de defender a los animales y el derecho de exigir, uh-huh, a las autoridades competentes para que nos apoyen. Uh-huh. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de la protección de los animales, nosotros queremos el cambio, uh-huh, hoy, sí, ¿no? Pero apuntar a la educación. Es, sí, decir, profundizar este cambio al corto y mediano plazo, ¿no? Correcto. Que es instalar en los más chicos, que el más chico después le diga al padre, no, papá, eso no hay que hacer, ir por ese camino. Que eso en la cabecita que se va formando. Nosotros ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, Pablo, con vos, que hay una forma también de expresar ese deseo, y es que una vez cometido el hecho, no hay retroceso para la víctima. Pero si vos lográs educar y ese hecho no se produce... siempre es mejor prevenir, porque después lamentamos. Que castigar. Tenés leyes para castigarlo, podemos conseguir las leyes para castigarlo tanto penalmente como económicamente. Pero el sufrimiento ya estuvo. Sin duda. Es preferible la educación. Le damos la bienvenida, ya la consideramos amiga del programa. Es presidenta de la agrupación EcoGuay de la ciudad de Gualeguay. Obviamente viene del proteccionismo. Hablamos de Ana Arday, que está con nosotros para charlar un ratito de este escenario, ¿no? ¿Favorable? Y uno entiende que sí. ¿Complicado? También tenemos que decir que sí, porque hay algunos ciertos frenos que, si no, esto tendría que salir, ¿sabe qué? Con aceite y todo, bien aceitadito. Ana, buenos días. Pablo Benítez, Horacio Freud, te saludamos de Mañanas del Sur. Buen día, Ana. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Ana, un placer tenerte en el programa. Bien, muy contento y muy contento de tenerte en el programa. Muchas gracias, igualmente, igualmente. Ana, yo lo primero que te quiero preguntar, porque tenemos muchos oyentes que obviamente hoy se están interesando por lo pronto en la cuestión de la protección de los animales, ¿hoy podemos ser optimistas de que estamos generando un cambio o un camino nuevo con respecto a esto? Bueno, yo te diría que estamos mejor que antes, porque antiguamente el perro era un perro, la liebre era un animal, el zorro, los pájaros los teníamos en casa en jaulas, no importaba. En cambio ahora se ha cambiado, se ha concientizado bastante, porque estamos todos los proteccionistas, pero mucha gente, porque te digo, acá en Gualeguay, por ejemplo, tenemos bastantes personas que se dedican al proteccionismo, pero hay una pequeña desventaja. Este proteccionismo es generalmente proteccionismo de perros y gatos. Claro. ¿Me entendés? Y tenemos que a la gente decirle, todos los animales sienten, todos los animales nos necesitan. Y si ya te digo, es que a mí me parece, desde el punto de vista de las integrantes de EcoGuay, que los animales silvestres nos necesitan aún más. Nos están pidiendo socorro. Sí. Nos dedicamos al perro, al gato, que en un 80%, y ya que vos nos hemos puesto a razonar esto, en un 80% están protegidos. Seguro, están en una casa por lo pronto, ¿no? O un poco más, porque son animales de compañía. Si bien es cierto que sufren todos los maltratos porque están más cerca del ser humano, pero también es cierto que están más protegidos. En cambio, un animal silvestre con agroculturización se ha encontrado que ya no tiene más su hábitat. Seguro. Fue echado de los campos donde él vivía, y andan en las banquinas deambulando muertos bajo los automóviles. Ana, ¿te acordás? Ana, ¿te acordás la triste imagen del puma en los incendios del Delta, ¿no? Con palos pegándole, fue terrible, ¿no? Claro, pero eso es la brutalidad. La brutalidad no en por discriminación, sino la ignorancia. Ahí está. De la gente, porque ya viene desde hace siglos, el animal es inferior. Nosotros nos consideramos los animales superiores. ¿Vamos a ser superiores con todo lo que hacemos? Por favor, necesita mucho el ser inteligente, ¿no es cierto? No somos inteligentes, seremos creativos, pero también somos destructivos. Pero no somos inteligentes. Si fuéramos inteligentes, no tomaríamos las determinaciones que tomamos. Estamos terminando con la casa grande que es la Tierra, ¿no? Seguro. Ana, ¿y cómo estás viendo esto cuando hay una ley que tiene que, uno pretende que salga lo antes posible, pero se retrasa? Más allá de la pandemia, tiene otros obstáculos que lo sabemos. Sí, ¿Cómo lo estás viendo a eso? Y bueno, yo tengo esperanzas, pero no tantas. Mirá. Porque ahí hay intereses creados. Seguro. Hay intereses creados que tal vez es una partecita, pero es la que más pesa, porque es la donde están involucrados funcionarios. Ahí está. Involucrados gente con poder. Porque no solamente gente con dinero, es gente con poder. Y cuando vos tenés poder, frenás o haces que algo marche, ¿no es cierto? En este caso, sabemos muy bien que es la parte caballo, ¿no? Seguro. Entonces, acá tenemos mucha timba, somos timberos. Descendiente de los españoles, descendiente de los españoles. Vos calculá, yo soy descendiente de español, pero no por eso no voy a dejar de comprender y de decir que es verdad que somos uno de los más crueles con los animales. Es un pueblo muy cruel. Si no, no tendría las corridas de toros, ¿no? Igualmente hay que decir el cambio de cabeza en España, que en muchos lados la suspendieron, y eso es un dato alentador también para traerlo acá, ¿o no? Claro, por eso que te digo, el poder. Ahí están los reyes, están todos involucrados, gente con poder. Y acá pasa lo mismo. Vos tenés acá funcionarios que han declarado, yo tengo el de acá de Gualeguay, el senador de Gualeguay, que ha declarado, creo que ya está la ley lista, o que, me parece que ya está, la ley que declara a las jineteadas deportes. Sí, lo hemos hablado largo y tendido. ¿Cómo va a ser un deporte eso? ¿Cómo va a ser un deporte donde una de las partes es pasiva? Y lo único que hace es defenderse porque ha sido mal domado, precisamente con el objeto de que todo lo que está sobre su lupa lo debe tirar al suelo. Pero animal, es un animal, ¿cómo es la lucha? No entiendo. Eso que te dice, es la lucha del animal con el hombre. ¿Qué lucha? ¿El animal sabe que es una lucha? Por favor. Ana, y en este caso, ¿no? Y volviendo a la cuestión de ser optimista, ¿qué rol le damos a los animalistas hoy congregados a nivel provincial? Uno lo ve como muy importante porque uno cree que la unión hace la fuerza, como dice la frase, pero obviamente que chocamos con esto, con la realidad de los poderes. Pero ¿cómo ves esto de congregarse los proteccionistas a nivel provincial? Me parece fantástico. No sé si yo te dije en la vez anterior que me hice 5 horas que fundamos ahí, fundamos el grupo grande ahí en Chajarí, desde Gualeguay. Qué Chajarí, bueno. Imagínate 5 horas, 5 horas con el pie en el acelerador. Ay, hasta que llegamos a Chajarí, no llegábamos nunca. Ay, pero hay que hacerlo, tenemos que estar unidos, tenemos que tener fines comunes, y tenemos que ir precisamente contra estos equivocados con poder. Sí, hay que seguir, porque la verdad que va a ser una contienda difícil, pero lo bueno es que hay varios sectores que también apoyan esto. Hay que ver el aspecto positivo desde los sectores de funcionarios, ¿o no, Ana? Sí, hay algunos que sí, sí, por supuesto, pero los legisladores son los que se tienen que poner las pilas. Y sí, ahí son ellos. Y ahí está el freno. Porque muchos de ellos están involucrados. Involucrados con las jineteadas y con otros negocios, con los caballos, ¿me entendés? Entonces, por eso la ley es importante. Porque la implementación en la currícula escolar, como la ley pide, de una asignatura específica sobre el respeto a los animales, es importante, porque la transversalidad no es exitosa, ¿entendés? Tendría que ser una asignatura dentro mirá, de la currícula. Mirá vos, ahí está, eso profundizaría. ¿Crees que por ahí, Ana, pueden venir los cambios fundamentales pensando en un futuro, el tema de educar esto? Pero por supuesto, nosotros acá en Ecoguay hemos ido, antes de todo este drama que tenemos ahora, escuela por escuela, aula por aula, a concientizar. Por supuesto que te encontrás con que el chico va a la casa y le cuenta, porque te cuentan las cosas atroces que hacen los padres generalmente en las escuelas de las periferias. Mirá vos. Que van a cazar con perros. Hablando de eso, está prohibido. Y sin embargo lo siguen haciendo, sí, porque la policía tampoco actúa. Nosotros ya hemos hablado, cada 15 días hablé con una de las comisarías que está más cercana a la zona de campo, ¿no es cierto? Que por favor controlen eso, porque llevan los perros vuelven hechos pedazos, y los animales silvestres, muchos de ellos quedan hechos pedazos, y ahí las moscas le ponen las larvas y sufren terriblemente una muerte espantosa, como quien dice en lenguaje vulgar, panchado. Es algo que no puede ser y está prohibido por ley. La policía lo sabe, pero lo permite. ¿Sabes por qué? Porque argumentan que tienen que cazar para comer. ¡Qué disparate! Cazar para comer en estos tiempos donde tenés acción social que te socorre. Seguro. Es simplemente porque tenemos los seres humanos, algunos, tienen ese instinto de matar. Matan para darle de comer a los perros, por ejemplo. No tenga perros si no puede darles de comer, pero no salga a terminar con los últimos animales silvestres que queden. Seguro. Otra cosa, no me permitís. Sí, Ana. Por ejemplo, recursos naturales. ¿Para qué están recursos naturales? Entre otras cosas, para hacer relevamientos de la fauna. No hacen relevamiento de la fauna. Decime vos cuántas perdices encontrás en el camino o en los campos. Prácticamente no hay. Sí. No hay ni martinetas. Es triste, pero no se ven. No hay nieve. Los cuiques, digamos, en la ruta. Porque el cazador furtivo las ha terminado y la agroculturización. Seguro. Los agrotóxicos. Sí. Primero que se han perdido bosques impresionantes y seguro... ¡Claro! Y segundo, los agrotóxicos hacen que disparen de las zonas, ¿no? Y la verdad que sea todo sojero, imagínate cómo... La verdad que ese análisis hay que plantearlo profundamente. Está bueno lo que decís, Ana. Claro, y sobre todo, ¿sabés a dónde se vienen? A la zona de préstamo de las banquinas. Y en la zona de préstamo de las banquinas, ¿qué comen? Como un zorro que es carnívoro. No tiene que comer. Me parte el alma porque ellos por algo son creados. Es la creación. Hay que respetar a los animales, su vida. Seguro. Y hay que mantener el famoso equilibrio ecológico, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hay tantos caranchos? Es impresionante en esta zona de Gualeguay, en la zona rural, la cantidad de carancho, porque quien le comía este huevo, que era el zorro, ya no está. Claro, mirá. Entonces vos tenés una... En algún momento se va a transformar también en plaga. Sí. Pobrecita, ¿qué culpa tiene? Porque nosotros hemos metido la mano. El ser humano ha metido la mano y ha terminado con las especies que son los depredadores naturales entre sí. Terrible. Ana, bueno, la ley contempla el tema, porque vos trajiste ahí un tema que nosotros lo hemos hablado mucho con Horacio, que tiene que ver el accionar de las fuerzas de seguridad, la policía más puntualmente. La ley contempla eso también. Está bueno que contemple el accionar tanto de la policía como de la justicia en este caso. Pero mirá, nosotros trajimos de Kuwait en el año 2000 y pico, 2005, 2006, por ahí, vía el comisario, el jefe de policía del departamento de Gualeguay, un señor de apellido Pozo, nos invitó a que diéramos una charla sobre la ley de caza. Y trajo todos los funcionarios que estaban en los destacamentos policiales acá del departamento Gualeguay. Así que nos reunimos en la jefatura y tuvimos un día entero de taller, y ahí se habló de la ley. Todos estuvieron instruidos, pero eso no se volvió a repetir. Así que hay muchos que argumentan que no conocen. Por eso yo, cuando paso por las comisarías rurales, les dejo la ley, la 14.346, pero la ley de caza es un libro gordo, ¿viste? No puedo estar dejándolo, pero habría que volver a hacer eso. Habría que estudiar la ley con ellos, con los funcionarios de los distintos destacamentos policiales. Claro, y si no, también, Ana, tenemos ahí la ley que está en senadores, del mismo día de que se aprobó en diputados la ley de protección integral, la que habilitaría cuatro o tres fiscalías especializadas en temas animales, y también la división policial que reciba exclusivamente casos de maltrato animal. Entonces, eso sí estarían instruidos y tendrían que conocer toda la reglamentación entre Riana y Argentina de protección a los animales, ¿no? Tanto de caza como de cuidado de animales domésticos o domesticados. Claro, y entonces no tendrían argumento para decir que no conocen, que no saben. Seguro. Tenemos que tratar de que eso, precisamente por eso tenemos que reunirnos y por eso tenemos que presionar para que esto de una buena vez salga. Y por eso también tendrían que responder con más prontitud nuestros legisladores, que son los que parece que están un poco adormecidos, ¿no? Exactamente. Son ellos, por eso, como decía, los legisladores son los que se tienen, como decimos siempre, poner las pilas. Ana, te pregunto, más allá de que obviamente hacemos fuerza para que esto obviamente entre en la Cámara que falta y que se apruebe, es importante ver la gente cómo se suma, pero ¿por qué te lo digo? Hay cuestiones que han pasado, se vieron violencia en contra de los animales y la gente se involucra y repudia esto. ¿Esto es positivo, ver que gente que antes era más indiferente hoy se involucra? Pero indudablemente, por eso que te decía, se ha concientizado, pero eso también es la labor que hacemos a don Loren, los proteccionistas que ponemos el corazón, porque vemos que todo es tan injusto con los animales, todo es tan injusto, y también vemos que los intereses creados tienen su fuerza, pero debemos luchar contra eso, debemos terminar con eso, y es precisamente la unión que tenemos que tener los animalistas. Y Entre Ríos es una de las provincias, me parece a mí, bastante adelantada en esto. Mirá, está bueno decirlo también, ¿eh? Ana, ha sido un placer tenerte en el programa, en el micro Conciencia Animal. Sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo porque nos encanta tenerte en el programa y bueno, a seguir haciendo fuerza por esto, ¿no? Pero por supuesto, y encantadísima de poder ilustrar un poquito en lo que poco que uno sabe, pero tenemos tantas ganas de luchar y de obtener cosas positivas para el bien. Para el bienestar de los animales. Y recuerden, está prohibida la caza con jauría. Basta de tener pájaros enjaulados. Basta de comprar perros. Basta de comprar pájaros. Basta de salir a los campos a matar a mansalva los pocos animalitos silvestres que nos quedan. Ahí está. Y hacer fuerza porque esta ley se haga realidad lo antes posible. Gracias, Ana. Con la ley. Con la ley se puede. Perfecto. Ana, un beso grande. Ahí te saluda Horacio también. Bueno, Ana, será hasta la próxima y muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Muchas gracias y fuerza, Horacio. A reunirnos pronto. No tengamos miedo al parvovirus. Ahí está, qué linda charla. Ana es la presidenta de la agrupación Eco Guay de la ciudad de Gualeguay. Bueno, pasional, está bueno tener dentro de las filas de esta lucha una persona como Ana, ¿eh? Sí, dijimos que ella, creo que está retirada ya de la actividad, pero es profesora y por lo tanto tiene una gran capacidad para difundir los conocimientos que tiene. ¿No? Y ha establecido muchos contactos con el Ministerio de Educación, haciendo reclamos, ha elevado notas también el nombre de Coguay y de la Federación de Entrerriana a las autoridades eclesiásticas. De respuesta escasa por ahí, pero bueno, al menos ha estado... El estar presente, Horacio, ahí, que la gente empieza a ver, los que son indiferentes y tienen cierto grado de poder, hacerlo de que se involucren es fundamental. Sí, es necesario ir empujándolos para que llegara un resultado final. Aparte, hay datos muy claros acá. Bueno, ahí lo dijo, ¿no? Caza con jauría. Que a vos te digan que tiene una estructura para cazar de ese nivel y que te digan que es para comer, es como que se te burlan, como diciendo no vamos a hacer nada. Claro, claro. ¿Eh? Es como decir que vas a un concurso de pesca con unos tremendos botes, con unos tremendos motores fuera de borda, riles de importado, y que es para comer. El ejemplo claro, está no, ahí. Claro, es simplemente una diversión más que estás buscando, pero el caso es que acá estás involucrando a inocentes, a los que les cuesta la vida esa diversión. Sí, sí, sí. ¿No? Aparte, a veces llevas tu ser querido, que sería tu perro, con el riesgo que corre él mismo de perder la vida. Sí, de volver malherido. Sí. No, la verdad que es terrible. Yo veo, el otro día veía imágenes, hace bastante te digo, de en el caso de un perro que tiene un enfrentamiento con otro animal y queda muy lastimado. Sí. Pero el dueño viene a las risas, lo acaricia y el perro le mueve la cola. Fiel como todo, él lo había hecho lastimar así. Y el perro chocho con su dueño. Increíble, ¿no? Lo fiel que es el perro y no el dueño. Sí. Feliz el animal de haber hecho lo que el dueño quería. Claro, pero para eso estaba todo lastimado. Era rojo, imagínense la imagen esa, ¿eh? Horacio, ¿nos reencontramos en 15 días? Seguramente que estaremos con novedades. Yo te estuve proponiendo 2 veces por semana, pero me dijeron no. Gracias, Horacio, que nos trajo un paquete de hierba de regalo.